le pido que todo este corazón lo quieras. Pero existe un hombre que ya te ama, y ese hombre soy yo. Qué difícil es llegar al corazón de quien no te quiere. ¡Gracias!